Swagger Boys, bitch. Puta semifón, me quieren hablar. Bitch. Puta semifón, me quieren hablar. Música con swag de verdad. Puta semifón, me quieren hablar. Blue. Ella me pregunta, Abu, ¿dónde estás? Estoy trabajando, déjame en paz. A la mierda, Swagger Boys. Disparad en la brecha. Desde los 14 que yo tengo swag. Blue. Yo no te quiero, quiero a mi mamá. Swagger Boys, bitch. Me quiere ver mal. Solo estoy joseando, solo quiero el cash. Desde los 14 que yo tengo swag. Yo no te quiero, quiero a mi mamá. Negro tanto hater, me quiere ver mal. Música con swag de verdad. Puta semifón, me quieren hablar. Ella me pregunta, Abu, ¿dónde estás? Estoy trabajando, déjame en paz. Abu, Team Fortnite, estoy fumando gas. Estoy en la mía, vos seguí en la tuya. ¿Qué son estas photoshop? ¿Dónde están tus mil? Dice que conmigo se olvida que soy pendejo. Desde los 14 que yo tengo swag. Yo no te quiero, quiero a mi mamá. Negro tanto hater, me quiere ver mal. Solo estoy joseando, solo quiero el cash. Desde los 14 que yo tengo swag. Yo no te quiero, quiero a mi mamá. Negro tanto hater, me quiere ver mal. Solo estoy joseando, solo quiero el cash. Swagger Boys.